El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos que nos siguen por la señal de la radio de la Casa de la Cultura en www.casadelacultura.gob.es o en 940 AM. Esta es la primera radio pública cultural del país y este es Punto Diverso, el programa dedicado a las temáticas y problemas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Bienvenidos, hoy es martes 14 de junio, estamos ya a mediados del mes, a mediados del año, prácticamente a 15 días de cumplir ya 6 meses de este 2016, que realmente ha pasado bastante rápido. Como les había ofrecido ayer en el programa, hoy también abordaremos un poco la temática de la barbarie que se dio en Orlando el día domingo, pero también estaremos abordando otros temas. Y empezaremos a hablar sobre el Día Mundial del Donante de Sangre, que precisamente es hoy. Creo que es un buen contraste. Siempre una persona que dona su sangre es el tejido humano más fácil de donar. Casi se me cae el micrófono. La sangre es el tejido humano más fácilmente para ser donado. Se puede donar con mayor facilidad. Y también es el órgano que se puede donar. Me han dicho que en número, en cifra, es la parte, digamos, de nuestro cuerpo que más se dona a nivel mundial. Así es que hoy es un día dedicado, reconocido por Naciones Unidas y dedicado al donante de sangre, ¿no? Como les decía, creo que es un buen contraste para el baño de sangre, en cambio, que se dio el día domingo en los Estados Unidos. Vámonos con un poquito de música y volvemos con estos temas. Por estar así, mi amor. se me dice absolutamente nada más que esa sensación de ansiedad. Cero. Estábamos escuchando este grupo que ya tiene, yo creo que ya ha pasado a la historia de la música latinoamericana, años de años haciendo música, buena música, y los estábamos recordando con Día Cero aquí en la radio de la Casa de la Cultura, punto diverso. Testimonio de médicos y víctima del atentado en Pulse, noticia de metroecuador.com.es, el día de hoy. 6 de los heridos en la discoteca Pulse de Orlando, heridos por el joven que este domingo disparó indiscriminadamente dentro de ese club LGBTI, siguen en estado crítico, informó el día de hoy, 14 de junio, el cirujano Michael Chirham. En una rueda de prensa ofrecida por más de una decena de médicos y enfermeras de la organización Orlando Health, que es la organización que administra el Centro Médico Regional de Orlando, al que fueron llevados la mayoría de los heridos de Pulse, dijo que todavía hay 27 personas que siguen hospitalizadas. De ellas, 6 están en estado crítico, 5 en estado reservado y 16 estables, según el jefe del área de cirugía. Estamos contentos de que nadie haya sucumbido a sus heridas, dijo en la rueda de prensa, quien subrayó que están haciendo todo lo posible para que se mantengan en ese estado. Otro de los médicos presentes, Joseph Ibrahim, describió el área de traumatología del hospital el día de la matanza como un campo de batalla, con personas heridas en el pecho, el abdomen, la pelvis y todo el cuerpo en cada esquina, mientras las enfermeras contaban cómo los heridos iban llegando al hospital sin parar. Era una escena de guerra, subrayó Ibrahim. El cirujano jefe explicó que en minutos tuvieron que pasar de 2 a 6 quirófanos para atender a todos los pacientes. No había un protocolo para algo así, pero el plan funcionó. 50 personas, incluido el presunto autor de la matanza, Omar Sadiq Matin, un estadounidense de 29 años, quien estaba armado con un fusil de asalto y una pistola, murieron en la discoteca y otras 53 personas resultaron heridas y fueron atendidas en ese hospital. También se dijo en la rueda de prensa que también habló en la rueda de prensa el puertorriqueño Ángel Colón, sobreviviente del ataque a la discoteca, quien muy emocionado relató lo que vivió y cómo estaban los médicos y enfermeras que atendieron a los heridos en el momento de la emergencia y cómo fue su experiencia desde el lugar de la tragedia hasta el hospital. Este ciudadano puertorriqueño dijo que el autor de la matanza parecía estar disfrutando cuando disparaba a diestra y siniestra en medio de una noche latina en la discoteca Pulse. Algo está mal cuando una persona puede entrar en una discoteca con esa clase de armas, agregó el puertorriqueño. El doctor Chitham, jefe de cirugía de ese hospital, dijo que los médicos son importantes, pero las enfermeras también, y subrayó que las del Centro Médico Regional de Orlando son las mejores del mundo, lo que fue respondido con aplausos de los asistentes. Lo ocurrido en la discoteca Pulse este domingo es la mayor matanza con armas de fuego en la historia de los Estados Unidos, concluye la nota de prensa del día de hoy en Diario Metro, de gran circulación en nuestro país. Qué pena, seguimos todavía con noticias de este hecho de sin nombre, ¿no? De hecho, también el día de hoy se hizo una ceremonia. Desde ayer inclusive se estaba haciendo una vigilia permanente por todas las víctimas. Y los medios locales en Estados Unidos lo reseñan de esta forma. Los nombres de las 49 víctimas de la masacre de este pasado fin de semana en Orlando resonaron hoy en la vigilia celebrada, es decir, el 13 de junio, el día de ayer, celebrada en honor de las víctimas en el corazón de la ciudad de Orlando. Y a la vigilia que asistieron miles de personas, incluidos familiares y amigos de los fallecidos. En primera fila, junto al memorial creado en honor a las 49 víctimas mortales y los 53 heridos, estaban familiares de las víctimas, de los heridos y también políticos locales, además de activistas. Como el encuentro se realizó en explanada frente al ayuntamiento de la ciudad, apenas a 2 kilómetros de donde se produjo la masacre, los nombres de las víctimas, anunciados por megafonía, retumbaron en los edificios de la plaza, lo que aumentó la emotividad del momento. El otro minuto más emotivo fue cuando tocaron 49 campanadas desde una iglesia cercana en memoria de los fallecidos, y debido a la lenta cadencia tardaron en sonar más de 5 minutos, durante los cuales los asistentes sollozaron y se abrazaban entre ellos. La ceremonia acabó y comenzó con una actuación del coro gay de Orlando, que abrió el acto con el tema de la cantante Cyndi Lauper, True Colors, convertido en un himno para la comunidad LGBT. Con un marcado tono político, una veintena de dirigentes locales, activistas de los derechos de las poblaciones LGBTI, también líderes religiosos, demandaron leyes contra la proliferación de armas de fuego en los Estados Unidos, como el rifle de asalto utilizado en el ataque a la discoteca Pulse. Entre los presentes estaba el imán Mohamed Musri, presidente de la organización American Islam, quien condenó en los términos más graves la ideología de muerte y destrucción, entre comillas, de los terroristas, y pidió a todas las comunidades islámicas de Estados Unidos a manifestarse el próximo mes en Washington en contra de esta barbarie. La vigilia contó también con la presencia de representantes de la comunidad afroamericana golpeada en junio de 2015 cuando un joven interrumpió en una histórica iglesia de la comunidad negra de Charleston en Carolina del Sur y acabó con la vida de 9 feligreses afrodescendientes, supuestamente también motivado por odio racial, odio étnico. La velada terminó, como se había mencionado, también con la intervención del coro gay de Orlando, mientras varios edificios de la plaza central de esa ciudad eran iluminados con los colores del arco iris, el símbolo internacional de las poblaciones LGBTI. Ya se van sumando los actos sociales, comunitarios, que los actos de para recordar a estas víctimas de la masacre. El día, de hecho, mañana, miércoles, aquí en la ciudad de Quito también se va a realizar un acto similar en la Plaza Foch, que más allá de ser ese centro de diversión nocturna para la gran mayoría de quiteños, es un lugar emblemático para las poblaciones LGBTI. Antes de la regeneración urbana, entre comillas, que se dio en esta plaza hace 15, 20 años atrás, la Plaza Foch era el lugar en el cual se reunían las trabajadoras sexuales trans, chicas trans que ejercían el trabajo sexual, y era su lugar de, digamos, de ejercer su labor, su trabajo. También fue por eso mismo el lugar en donde muchas de ellas fueron agredidas salvajemente. Recordemos que las agresiones hacia las personas trans todavía son bastante comunes y son las que quedan generalmente en la impunidad, porque no hay una postura decidida de las autoridades, de los prestadores de servicios legales del Estado en llevar, digamos, adelante una denuncia por que incluya un acto de odio. Como les decía, les estaba invitando, pues, el día de mañana, miércoles, a partir de las 6 de la tarde, estaremos reunidos en la Plaza Foch para un gran abrazo de solidaridad con las víctimas, no solo las de Estados Unidos del día domingo, sino con todas las víctimas LGBTI alrededor del mundo. En mayo pasado, también en México, murieron 4 personas en una discoteca LGBTI, también se hará mención a ellos. Y así, en definitiva, tantos actos que han derramado sangre de personas LGBTI por el mero hecho de expresarse tal y como somos. Vámonos ahora con una pausa y volvemos para hablar del Día Mundial del Donante de Sangre. Hard to take courage in a world full of people.

6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Volvemos con Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Se me quedó en la cabeza este último mensaje del spot de la campaña Libres de Iguales. Tú no estás solo, tú no estás sola. Y por eso mismo, para demostrar que ante hechos repudiables como son las cualquier muerte, una sola muerte en realidad, por homofobia, es absolutamente irreprochable. El día de mañana, pues como les decía antes del corte, se va a realizar una actividad en la Plaza Foch. Es el abrazo colectivo a favor del amor diverso y en rechazo a las muertes causadas por la homofobia en Orlando y el mundo. Les había dicho antes que era a partir de las 6 de la tarde, pero en realidad va a ser a partir de las 19:30, va a ser un poquito más noche. Esto para que todos tengamos la oportunidad de salir de nuestros trabajos y llegar hasta la Plaza Foch. Desde las 19:30, mañana miércoles 15 de junio, se dará pues este emotivo acto. Que no importa, nunca importa realmente las actividades que se hacen por las causas del LGBTI, no importa cuál es la orientación sexual que tengamos o la identidad de género. El asunto es estar presentes todas las personas que creemos en la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de esas pequeñas diferencias finalmente que construyen nuestras identidades individuales, pero que no por eso dejamos de pertenecer todos al mismo género humano. Si es que les invitamos pues mañana a este abrazo colectivo en rechazo a las muertes por homofobia. Bueno, que les había propuesto antes del corte hablar sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. 14 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada que permite salvar vidas y concienciar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten. Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año. Permiten aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con enfermedades potencialmente letales, así como llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. También desempeñan un papel fundamental en la atención materno-infantil, los desastres naturales y los desastres provocados por el ser humano, pues permiten salvar la vida de muchas personas. Sin embargo, en muchos países la demanda supera a la oferta y los servicios de sangre han de enfrentarse a muchas dificultades para conseguir que el suministro de sangre sea suficiente y garantizar de esta forma al mismo tiempo su calidad e inocuidad. Únicamente puede garantizarse un suministro de sangre adecuado mediante donaciones periódicas voluntarias no remuneradas. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es que de aquí al año 2020 todos los países obtengan su suministro de sangre de donantes voluntarios no remunerados. En la actualidad, solamente hay 62 países en el mundo donde el suministro nacional de sangre procede casi en su totalidad de donaciones voluntarias no remuneradas, siempre, mientras que 40 países siguen dependiendo de donaciones procedentes de familiares o incluso de donantes remunerados. Los objetivos de la campaña para el de este 2016 en el Día Mundial del Donante de Sangre son agradecer, como ya había mencionado, a los donantes de sangre sus donaciones, concienciar a la población sobre la necesidad de donar sangre con regularidad y de manera desinteresada, promover y resaltar la necesidad de compartir la vida mediante la donación de sangre voluntaria, centrarse en los servicios de sangre como un servicio comunitario, así como en la importancia de la participación de la comunidad para poder contar con un suministro de sangre suficiente, seguro y sostenible. Finalmente, convencer a los ministerios de salud de todo el mundo de que manifiesten su reconocimiento a los donantes voluntarios no remunerados habituales y se comprometan a lograr la autosuficiencia en sangre y productos sanguíneos íntegramente basados en donaciones voluntarias y no remuneradas. ¿Qué es importante saber sobre las donaciones de sangre? Hay 10 datos que presenta Naciones Unidas precisamente que debemos saber como un poquito para desmitificar de las transfusiones de sangre. Todavía en nuestro siglo tan avanzado, entre comillas nomás, hay gente que todavía le da miedo donar sangre, piensa que se le va a ir el alma por ahí, eso es totalmente alejado de la realidad. Primero hay que saber que las transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar la salud. Sin embargo, a pesar de esto, muchos pacientes que las necesitan no pueden acceder a tiempo a transfusiones seguras. Cada país debe asegurar de que sus existencias de sangre sean suficientes y no estén contaminadas por el VIH, por el virus de la hepatitis u otras infecciones que puedan transmitirse a través de las transfusiones. En eso también se ha avanzado muchísimo. Son los en los países, cada banco de sangre está en la obligación de hacer muchísimos exámenes a esa pinta que se dona para que precisamente no se convierta en un factor de diseminación de cualquier enfermedad, ¿no? En nuestro país pues hemos tenido algunos casos lamentablemente de por ejemplo, de transmisión del VIH por donación de sangre. Hay un caso que está resolviéndose en cortes internacionales, pero hoy en día estos casos ya son prácticamente ya no se dan, porque los protocolos de médicos, los protocolos de quienes donan, quienes recetan la sangre donada, obligan a que se hagan estas pruebas de VIH, virus de hepatitis y otras infecciones que pueden transmitirse a través de las transfusiones de sangre. También hay que saber que las transfusiones de sangre se utilizan como apoyo de varios tratamientos. En los países de ingresos altos, las transfusiones se utilizan principalmente en apoyo de diversos tratamientos médicos avanzados e intervenciones quirúrgicas complejas, como las operaciones de corazón abierto o en eventos de traumatología. En los países, en cambio, de ingresos bajos y medios, suelen utilizarse más en el tratamiento de las complicaciones relacionadas con el embarazo, el paludismo infantil, con la anemia grave o también con eventos de traumatología. También hay que saber sobre la donación de sangre que la única forma de garantizar el suministro de sangre segura es la donación periódica por voluntarios no remunerados. Es lo que la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas hacen hincapié todos los años. También hay que saber que en 60 países el 100% de las donaciones son hechas por voluntarios no remunerados. Hay otro grupo de países, 72 países donde la cantidad de sangre procedente de donantes voluntarios no remunerados sigue siendo inferior al 50%. Eso quiere decir que quienes donan sangre son generalmente parientes de quienes están ya dentro de un hospital o, en su defecto, son personas pagadas para que vayan y donen su sangre. También hay que saber que cada año se recogen en el mundo unos 108 millones de unidades de sangre. Aproximadamente un 50% de estas donaciones corresponden a los países de ingresos bajos y medios, que sin embargo representan el 80% de la población del planeta. La tasa media de donaciones de sangre es unas 9 veces mayor en los países de ingresos altos que en los de ingresos bajos y medios. Esto quizás sea porque en nuestros países de ingresos altos y medios todavía tenemos algunos prejuicios en relación a la donación voluntaria de sangre. Hay que saber también que las extracciones en los centros de sangre varían en función de los ingresos de los países. Un total de 83 unidades de sangre donada se recoge en unos 10.000 centros repartidos por 168 países. La medida de donaciones anuales por centro es de 15.000 en los países de ingresos altos y 3.100 en los de ingresos medios y bajos. Los habitantes de los países de ingresos altos donan sangre con más frecuencia que los de los países de ingresos bajos y medios. La sangre donada debe analizarse siempre precisamente para evitar enfermedades que se transmiten, sanguínea, el VIH, ya habíamos hablado, las hepatitis B y C, la sífilis. Una sola unidad de sangre puede beneficiar a varios pacientes. La separación de los diferentes componentes de la sangre permite que una sola unidad de sangre, es decir, una pinta de sangre, beneficie a varios pacientes, proporcionando a cada uno de ellos únicamente el componente que necesita. Finalmente, también hay que saber que las transfusiones innecesarias exponen a los pacientes a riesgos innecesarios. Vámonos con un corte de musiquita y volvemos. escuchamos a Ivo Capín. Ahora parece que se ha cambiado de nombre artístico y es Ivo Kush. La canción Solo por Hoy. Hoy, como les decía antes de la pausa musical, es el Día Internacional, Día Mundial del Donante de Sangre. Así es que vayan estos días, esta semana, por la Cruz Roja, para ver si es que deja ahí un poquito de su ser de manera desinteresada. La gente que recibe su sangre nunca sabe quién es nunca se sabe cuándo se va a necesitar, y por eso es bueno hacerlo de manera desinteresada. De repente, cuando uno tenga esa necesidad de recibir una pinta de sangre, y no existe esa pinta de sangre, ahí se estará preguntando por qué no doné cuando podía haberlo hecho. Así es que la invitación está hecha para que vayan a donar una pintita de sangre nada más en la Cruz Roja Ecuatoriana, que entiendo sigue siendo la institución que tiene pues el mayor banco de sangre aquí en el Ecuador. Estamos ya en los últimos minutos del programa Punto Diverso y quisiera abordar un temita solamente para que quede pendiente para la próxima semana. Pues estaremos pendientes qué va a pasar en Santo Domingo, República Dominicana, y es que en esa ciudad arrancó la Asamblea General de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, el día de hoy precisamente. La Organización de Estados Americanos, OEA, inició hoy la agenda de trabajo de su Asamblea General número 46 en la capital dominicana, con todas las miradas puestas en la crisis de Venezuela y en la grave situación financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una situación que nos debe preocupar a todos. Entre el día de hoy y el día miércoles, cancilleres y altos representantes de los 34 estados miembros de la OEA, todos los estados y países americanos excepto Cuba, debatirán en torno al tema oficial del encuentro elegido por el país anfitrión, la República Dominicana, que es fortaleciendo instituciones para el desarrollo sostenible de las Américas. Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas. ¿Qué es lo que daremos seguimiento de esta reunión? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como Punto Diverso, programa dedicado a las temáticas LGBTI? Es ver qué sucede con los temas LGBTI en los países de América. En el discurso de apertura del el secretario general de este organismo, Luis Almagro, habló sobre temáticas LGBTI. Algunos temas sobre inclusión, la necesidad de ver el futuro como una responsabilidad compartida en un mundo donde no se puede tener más intolerancia hacia la diversidad. Entre sus palabras, en su discurso que lo dio a todos los representantes de los estados miembros, pues como les decía, mencionó estos factores, estos valores como la equidad. Dijo: si para 2030 queremos dejar atrás la pobreza tal como la conocemos hoy y pasar a un hemisferio con equidad, donde los patrones de producción y consumo se inviertan y den lugar a modelos más sostenibles de vida en común, es imperioso comenzar ya a dar los pasos en esa dirección, y para ello estamos ante un claro desafío cultural y ético. Avanzar hacia la sostenibilidad integral en nuestro hemisferio requiere de una transformación institucional que genere un nuevo alineamiento entre los objetivos a lograr y el soporte institucional para poderlos alcanzar. Cuando la ONU adoptó la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hecho se generó una clara guía de acción para todos los gobiernos, así como para sus socios en desarrollo a nivel nacional, regional e internacional. Ya es hora de que en nuestro hemisferio la raza, el lugar donde uno nace, el género o la orientación sexual dejen de ser el obstáculo que separa a la gente de las oportunidades de progreso. La declaración de Santo Domingo será fiel reflejo de que los desafíos multidimensionales del desarrollo sostenibles, económicos, sociales y ambientales deberán ser abordados por instituciones innovadoras donde el interés sectorial se pase a la dimensión transversal dominada por valores como la equidad, la inclusión y la prosperidad compartida. El discurso del secretario general de la OEA fue bastante largo y concluyó con un llamado a todos los presentes en la reunión. Instó, dijo textualmente, seamos consecuentes si predicamos instituciones inclusivas, eficaces, responsables, transparentes y justas hacia afuera, hagamos lo mismo hacia lo interno de nuestra organización y de nuestros países. Este es el llamado que les hago hoy. Los invito a consolidar a la OEA como una organización guiada por principios y una visión compartida en materia de democracia, derechos humanos, seguridad multidimensional y desarrollo integral. Esas fueron las últimas palabras que cerraron el discurso de Almagro, secretario general de la OEA, en la reunión que se está llevando a cabo en la República Dominicana. Estaremos, como les decía, pendientes de la resolución que se firme después de esta Asamblea General de la OEA para ver si es que se incluyen las temáticas del LGBTI. El día de ayer había dado lectura a una noticia que se había generado también en la República Dominicana de una manifestación en contra de una supuesta agenda oculta que había llevado el secretario general de la OEA para debatir en el seno de este organismo multilateral los temas de la supuesta agenda LGBT como una agenda impuesta. En realidad es una agenda compartida, es una agenda construida por una visión más humanista, universal, integral de quienes hemos trabajado estos temas por algunos años. Estaremos hablando en los próximos días para compaginar con este tema sobre la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de Naciones Unidas, la Protección Internacional de las Personas LGBTI, un documento de la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los principios de Yogyakarta, que son importantísimos ahora, más que nunca, también la resolución de la OEA, precisamente la Organización de Estados Americanos, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, la Declaración de Montreal de la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos del LGBT y demás instrumentos internacionales que apoyan las temáticas del LGBTI como parte de política pública inclusiva. Estaremos hablando sobre estos temas en los próximos programas de Punto Diverso. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Un gran abrazo para todos. Nuevamente hacerles la invitación para el día de mañana a partir de las 19:30 en la Plaza Foch. Estaremos reunidos para un gran abrazo solidario para rememorar a todas las víctimas del atentado en Orlando, en Florida, Estados Unidos, y no solamente ellos, estas 49 personas que murieron de una manera triste, penosa, sino a todas las víctimas de la homofobia a nivel mundial. Un mes atrás en México, 4 personas murieron igual dentro de una discoteca cuando individuos armados irrumpieron en ese lugar. Un gran abrazo, disfrutemos en la medida de lo posible nuestro país que no tiene unos altos índices de violencia social. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles y selección musical Daniel Castellanos.